Radio Andalucía Información. Radio Andalucía Información. Noticias. Estamos conociendo a esta hora del mediodía, se lo contamos aquí en la mañana en Radio Andalucía Información, que la Fiscalía de Andalucía ha archivado las denuncias por el cribado de cáncer de mama al no haber indicio penal en los aforados. De este modo, remite las diligencias a varias fiscalías provinciales para continuar la investigación de forma individual y separada, al no presentar las denuncias la misma casuística. Es lo que comunica hasta ahora la Fiscalía de Andalucía, la Fiscalía Superior de Andalucía. Ha sido la competente en la investigación de los cargos públicos aforados, pero ha emitido el decreto de archivo sobre las tres denuncias presentadas por el incumplimiento de la atención sanitaria de esos programas sobre detección del cáncer de mama contra cinco altos cargos de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Vamos a estar en los próximos minutos en Barcelona porque comienza el acto en el que el rey Don Felipe va a entregar los despachos a los nuevos jueces. Nuevos jueces que salen de la escuela, 121 jueces de una nueva promoción. En este acto comparte escenario con Isabel Perelló, que es la presidenta del Poder Judicial, es la presidenta del Tribunal Supremo, y también acuden dos representantes del gobierno catalán. No acude Salvador Illa, saben ustedes, el presidente catalán no tiene agenda oficial porque está convaleciente, pero fue Salvador Illa quien escenificó ya el año pasado la normalización de las relaciones entre la Generalitat y el Poder Judicial porque acudió al acto de entrega de despachos. Eso fue el año pasado, lo hizo Salvador Illa. Desde 2016 no asistía ningún presidente catalán. El último en hacerlo fue Carles Puigdemont, quien compartió escenario con Don Felipe mientras el monarca ensalzaba en su discurso los valores de la Constitución. Les venimos contando desde primera hora la muerte de un vecino de la localidad sevillana de Herrera, un hombre de 58 años, vecino de este municipio hispalense, que ha fallecido en el incendio de su casa. La madre, de 84 años, ha resultado herida. Está ingresada esta mujer en el Hospital de la Merced de Osuna. El fuego se desencadenaba en torno a esa hora, 5:30 de la madrugada. Según nos ha contado la portavoz del 112, Sandra Cabeza, eran muchas las llamadas que alertaron en ese momento desde el municipio de Herrera de lo que estaba ocurriendo. Minutos antes de las 6 de la mañana, el teléfono 112 ha recibido la primera de varias llamadas que alertaban de un incendio en una casa de dos plantas en la que informaban que había al menos una persona atrapada. Efectivos del parque de Estepa han extinguido el incendio, cuyas causas no han trascendido. Recordamos que está reunido el Consejo de Ministros y que hoy va a aprobar, según lo ya avanzado, un decreto sobre la revalorización de las pensiones, un decreto que haga posible el alza, la subida de las pensiones, después de que en el Congreso PP, Vox y Junts tumbaran ese decreto ómnibus que recogía la revalorización, un decreto que lo cierto es que recogía numerosas medidas, no todas estaban en la órbita de PP, Vox y Junts y por eso votaron en contra, pero hicieron caer propiamente la revalorización de las pensiones. Hoy el gobierno de Pedro Sánchez aprueba ese decreto para el alza de las pensiones y otro decreto que recoge diferentes medidas del llamado escudo social. Además, hoy comparece en el Congreso Óscar Puente, será esta tarde a partir de las 4 de la tarde para informar de los accidentes ferroviarios de Adamuz en Córdoba y de Lleida en Barcelona. Y los sindicatos, por su parte, este mediodía se van a concentrar, los sindicatos de Renfe y de Adif se van a concentrar ante el Ministerio de Transportes exigiendo seguridad tanto para los profesionales como para también los usuarios. Se lo estamos contando en la mañana en Radio Andalucía Información, 12:09. Comenzamos en ese escenario. En Barcelona estamos escuchando ya en la entrega de despachos a los nuevos jueces a la presidenta del Supremo, presidenta del Consejo General del Poder Judicial. Una constante. Hoy lo confirmáis dando al acto la trascendencia que merece en cuanto implica la incorporación de nuevos titulares a uno de los poderes del Estado. Muchísimas gracias, señor. Al igual que el director de la Escuela Judicial, me gustaría dar la bienvenida a las familias y amigos. Todos los que hemos preparado oposiciones sabemos que su aliento es fundamental y, por tanto, debemos también una parte de nuestro éxito a su apoyo constante e incondicional. Enhorabuena a todos. También mis primeras palabras son de felicitación para los 121 nuevos jueces y juezas que integran la 74 promoción de la carrera judicial. Algunos de vosotros os recuerdo como opositores, pues presidí en el Supremo uno de los tribunales ante los que pudisteis evidenciar vuestros conocimientos. Me alegra que hayáis culminado esta vocación y que podamos celebrar juntos este día feliz y dichoso. Sois, como en los últimos 30 años, una promoción mayoritariamente femenina. 85 mujeres y 36 hombres. Las mujeres representáis más del 70% de la promoción. Este dato pone de manifiesto el avance que también la Judicatura ha experimentado en materia de igualdad. Procedéis de casi todas las comunidades autónomas. Cerca del 40% venís de familias sin estudios superiores y el 80% de familias sin vínculo alguno con profesiones jurídicas. Vuestra promoción corrobora aquello que recientemente ha resaltado el catedrático y sociólogo José Juan Toaría en su libro de referencia El juez español, un análisis sociológico en el que realiza una radiografía de la judicatura a partir de estudios demoscópicos. En él, el autor afirma que no existe eso que se llama casta judicial. Subraya que el perfil del juez no es muy distinto del que caracteriza al conjunto de nuestra población adulta. Todo esto pone de manifiesto que la nuestra, la profesión de juez, está totalmente abierta a la sociedad. No distingue entre sexos, orígenes ni ideologías. Y que los viejos estereotipos del juez, varón, familia de jueces, han pasado a ser clichés desfasados, que no se corresponden con la realidad. La mayoría de los jueces somos mujeres, sin vínculos familiares previos con la carrera judicial y representativos de la sociedad de la que procedemos y a la que servimos. Además, todos vosotros vais a tener un valor esencial, un tesoro que tendréis durante toda la vida profesional, que es la plena independencia y la autonomía de criterio. Habéis llegado a la condición de juez únicamente por vuestro esfuerzo, por vuestra disciplina, al superar unas pruebas objetivas que garantizan el pleno conocimiento, el pleno dominio del ordenamiento jurídico. Y por ello, no debéis nada a nadie. Puebla pruebas teóricas, públicas y totalmente transparentes que cualquier ciudadano puede presenciar, seguidas de un largo periodo de casi 2 años en la escuela judicial y de prácticas tuteladas antes de llegar a vuestros destinos. El que habéis superado es un sistema de selección basado en principios de mérito y capacidad, acompañado de becas y apoyos que garantizan la igualdad de oportunidades, vuestra independencia y la neutralidad ante los intereses en litigio. Además, sois muy bienvenidos. Lo sois porque sois muy necesarios. Tenemos un grave déficit de jueces y así lo ha advertido de forma reiterada el Consejo General del Poder Judicial. En nuestro país, la media de jueces por habitante... Es Isabel Perelló, la que está en el uso de la palabra a esta hora del mediodía en Barcelona. Estamos viendo en este acto al rey don Felipe, que también está previsto que pueda tomar parte, que pueda tomar la palabra en el acto. Los nuevos jueces de esta nueva promoción son mayoritariamente mujeres jóvenes y sin juristas en su entorno, en su familia cercana. Andalucía, fíjense, es la comunidad que más profesionales aporta en esta última promoción y Cataluña va a ser la que más jueces reciba de esta última promoción, de estos 121 jueces que hoy adquieren formalmente ese estatus en este acto solemne de entrega de despachos que anualmente se celebra en Barcelona. Lo escuchan aquí en la mañana en Radio Andalucía Información, es que en Barcelona está la sede de la Escuela Judicial. referencia a la Fiscalía de París, sigue registrando la Fiscalía parisina las oficinas de X y ha citado, conocemos ya la fecha, ha citado a declarar a Elon Musk, al propietario de esta red social, el próximo 20 de abril. La investigación se inició en enero del año 2025 y se ha ido ampliando tras la difusión de contenido pornográfico generado con inteligencia artificial en esta red social X, antes Twitter. Está trabajando en este sumario la Policía Gala y también la Europol, en el marco de esa investigación que se abrió en enero del año pasado. A seguir mirando cómo cada ayuntamiento está preparando, disponiendo todo lo preciso para hacer frente a ese fenómeno adverso meteorológico al paso de la borrasca Leonardo. En Huelva, las cuencas de los ríos Múrtiga y Sillo, a su paso por Encinasola, se encuentra el primero de ellos en nivel rojo y el segundo naranja. Así es que se recomienda mucha precaución en la proximidad de esas dos cuencas y también al cruzarlas. Huelva, Yolanda Sánchez. Ante la nueva previsión de lluvias y temporal, en Huelva se estrecha la vigilancia en el entorno de ríos y arroyos, precisamente en las cuencas de los ríos Múrtiga y Sillo. A su paso por el término de Encinasola se encuentran en nivel rojo y naranja respectivamente. También existe riesgo en el término municipal de Aroche. Hay un desbordamiento entre los kilómetros 12 y 13 a su paso por la carretera comarcal 9103. Esta situación ha llevado al Ayuntamiento de Encinasola a hacer varias recomendaciones a la población, como no pasar por caminos próximos y barrancos. Su alcaldesa, Dolores Benjumea, explica la situación. Están con el cauce al máximo. Están todos los campos, pues los caminos, la verdad es que los caminos sí que están desbordados de agua, las cunetas no dan más, se está llevando mucho terreno. A partir de hoy llega un nuevo frente a la provincia de Huelva. Habrá aviso amarillo a partir de las 10 de la noche por viento y fenómenos costeros con rachas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. Asimismo, se espera un fuerte oleaje en el litoral. En Córdoba se vigila también a esta hora especialmente la zona inundable del entorno del río ante la posibilidad de crecida del Guadalquivir. Algunos vecinos de la capital cordobesa y de toda la ribera aseguran sentir temor por esa posible crecida. Córdoba, Miguel Vallecillo. Hola, ¿qué tal? Los vecinos viven con preocupación la situación que se avecina en las próximas horas ante la posible crecida del río. La policía local de Córdoba está informándoles sobre la situación en la barriada cordobesa de Alcolea. Escuchen a algunos vecinos. Yo ya de por sí ya hemos sufrido aquí una ría, vamos, bien grande. Cuando crece eso es un destrozo lo que puede liar, ya ves. Para comunicar eso, que va a haber una crecida grande en el río. Y que bueno, aquí ya no ha llegado el agua ahí cerca. Muchas veces, que no es la primera vez, pero bueno, esta vez dicen que va a ser la más grande. Algunos ya han vivido riadas anteriormente y aseguran que el problema puede llegar a ser de envergadura. Por ejemplo, en la zona de Guadalvalle, en Córdoba capital, se vive una calma tensa en este momento. Juan Ruiz, presidente de la Asociación de Vecinos. El temor lo tenemos siempre. Por la noche dicen que abren las compuertas. Yo no me lo creo, porque ahora de ayer a hoy ha bajado un montón. Más por lo menos 2 metros por ahí. Por otra parte, la policía local tiene intención de instalar en la jornada del miércoles un puesto de mando avanzado en una zona próxima al río, mientras que el ayuntamiento limpia a esta hora de maleza los arroyos que confluyen en el Guadalquivir. 12 y 21 minutos de el mediodía, estamos viendo ya en Barcelona propiamente la entrega de despachos a esos 121 nuevos jueces. De todos ellos llama la atención que son mujeres jóvenes mayoritariamente, y les apuntaba también, Andalucía es la comunidad que más profesionales aporta en esta última promoción. De hecho, de los 121 nuevos jueces, 29 son andaluces, aunque la mayoría de ellos va a prestar servicio, va a estar destinado en Cataluña, en la comunidad catalana. Es el rey el que está entregando esos despachos junto con la presidenta del Tribunal Supremo. Estamos viendo esa imagen en Barcelona a esta hora de la mañana. Vuelve a la actualidad, a primera página de la actualidad, la publicación de 3 millones de nuevos papeles, fotos y grabaciones de este caso Epstein salpican no solo a los habituales, a Trump, a Clinton, a Elon Musk o al príncipe Andrés, también a la princesa heredera de Noruega, a Mette Marit, o al que fue embajador británico en Washington, Beatriz Almeda. El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y su esposa, la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, testificarán finalmente ante el Congreso en relación con este caso, aunque ninguno está imputado. Llevaban semanas resistiéndose a la exigencia del Partido Republicano, pero finalmente han accedido para evitar una demanda por desacato. Y Donald Trump ha vuelto a desvincularse del millonario pedófilo ya fallecido. Dice que nunca visitó su isla y ha acusado a los demócratas de conspirar contra él. Hay muchas preguntas al respecto, pero nada sobre mí. Los demócratas lo están impulsando. Son ellos los que conspiraron con Epstein. Trabajaron juntos para intentar que perdiera las elecciones. La princesa heredera de Noruega, Mette Marit, aparece mencionada 1000 veces en los nuevos papeles que demuestran que su relación con el pedófilo fue más intensa de lo que ella había admitido en 2019 y por la que pidió disculpas entonces y ahora. Lo hizo el pasado sábado al conocerse que la relación duró 4 años. Se vieron en París, Miami y Nueva York y se intercambiaron cientos de correos con confidencias y coqueteos. Es una semana negra esta para la monarquía noruega, que se enfrenta hoy al juicio del hijo de Mette-Marit, Marius Borg, de 29 años, acusado de 38 cargos que incluyen la violación de 4 mujeres. El domingo fue arrestado por una nueva acusación. Martes 3 de febrero hacemos también hueco para la actualidad deportiva a esta hora siempre. Nacho Bento. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Sevilla Fútbol Club cayó en Mallorca 4-1. El empate de Mopé al filo del descanso fue la antesala de una segunda parte donde ni los cambios ni los continuos errores defensivos del Sevilla dieron al traste, recibiendo 3 goles, lo que dejó al descubierto las carencias de la plantilla. Trabajar y trabajar es lo que pide su técnico Matías Almeida. Nosotros tenemos que insistir, tenemos que trabajar mucho, porque estos picos los vamos a tener, se van a tener. Ahora hay que estar tranquilos, tranquilos entre comillas, tranquilos para corregir y sabiendo que esta regularidad y no logramos tenerla. Aún quedan muchas jornadas, pero el calendario del mes de febrero se antoja clave para al menos sellar la permanencia por parte del conjunto sevillista. En segunda división también cerró la jornada uno de los nuestros, el Málaga Club de Fútbol, con derrota por 2-1 en Anduba. Los de Funes encajan su primera derrota en la era del nuevo entrenador que vino a suplir a Pellicer, Juan Carlos Tirado. Derrota del Málaga en el escenario más inesperado, el conjunto entrenado por Funes, que pierde su racha de invicto y lo hace en el estadio del colista. 2-1 se ha impuesto el Mirandés con goles ambos de Carlos Fernández, el último de penalti ya cuando el partido tocaba a su fin. Una derrota que, volvemos a repetir, rompe esa racha de 6 victorias consecutivas del cuadro malagueño, que regresará hoy a la ciudad de la Costa del Sol para preparar el próximo compromiso de liga, que será el domingo 8 de febrero a partir de las 9 de la noche en la Rosaleda, recibiendo a la Cultural Leonesa. Y todo en un día marcado en rojo por el cierre del mercado invernal. Mejor dicho, en rojo y blanco, porque el Atlético de Madrid ha sido el gran animador de esta ventana. Lo más destacado del mercado para los nuestros y en el planeta fútbol nos lo trae Jesús Márquez. El último día, antes del cierre del mercado, no tuvo demasiados movimientos para el fútbol andaluz. El Almería incorporó, como apuntó su entrenador el pasado domingo, a Rodrigo Eli, que regresa procedente del Gremio a la Unión Deportiva Almería, donde sale el central Aridane, que ha tenido muy poca presencia. El Betis va a presentar hoy al centrocampista Álvaro Fidalgo, que llega desde el fútbol mexicano. Finalmente no salió Bacambú, como tenía intención la dirección deportiva, para que llegase otro delantero. Sí salió Mensah del Betis Deportivo, que se marchó finalmente para reforzar la medular del Real Zaragoza. En el Sevilla no hubo más incorporaciones, tan solo Mopé, que llegó y marcó en Mallorca. Y lo más destacado del fútbol español, el fichaje de Lukman por el Atlético de Madrid, ha pagado 40 millones al Atalanta. Destaca también el fichaje de Obed Vargas por el conjunto rojiblanco, llega desde el Seattle Sounders. La vuelta de Tete Morente al Elche o la vuelta a nuestro fútbol del ex del Granada Gonzalo Villar, que deja el Dinamo de Zagreb para marcharse también al conjunto ilicitano. Del fútbol internacional destaca Benzema, se marcha al Al Hilal y su puesto en el Al Ittihad será para el ex sevillista Youssef En-Nesyri, que deja el Fenerbahce. Hoy arrancan los cuartos de final de la Copa en el Carlos Belmonte con el Albacete-Barcelona, un Barça que llega al partido con la baja nuevamente de Rafinha, un hombre capital para Flick, que valoraba así la nueva lesión del brasileño. To be honest, I'm not happy with this. Sinceramente no estoy contento con esta situación, no, porque es un jugador muy importante y tenemos que ver qué es lo que hay que cambiar y qué es lo que tiene que cambiar él. Lo hemos hablado, lo hablaremos en los próximos días y para mí es algo importante porque, como decía, estamos en un momento importante de la temporada y necesitamos a todos los jugadores, que todos los jugadores estén disponibles y cuando no lo está, pues no nos va bien. En el Albacete todo es ilusión de cara a este partido, ya eliminaron a Celta y a Real Madrid y para su entrenador Alberto González no vale con cumplir el expediente. Ya saben, para el miércoles quedarán el Alavés, Real Sociedad y el Valencia Atlético de Bilbao, así como el citado para el jueves, Real Betis Balompié Atlético de Madrid. Radio Andalucía Información. Noticias. La sexta hora, 12:30, enseguida en titulares, pero antes Darío Carnicero en la DGT nos da cuenta del estado del tráfico de la red viaria en Andalucía. Darío, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora pendientes del temporal de nieve, ya que encontrarán transitable con precaución la A92 en Puerto de la Mora, en la provincia de Granada. Además, un accidente complica la circulación en Cádiz, en la A4 en Puerto Real, ya en dirección Sevilla, y en esta misma A4 tráfico en aumento de hasta 2 kilómetros en la provincia de Jaén, a la altura de Espeluí, ya en dirección a Bailén, mientras que en el resto de carreteras principales y secundarias se circula con normalidad. Se reúne esta mañana el Comité Asesor de Emergencias de la Junta ante la previsión de intensa lluvia y fuerte viento en toda Andalucía. La borrasca Leonardo va a dejar aviso naranja y amarillo desde esta noche. Mañana será rojo en Grazalema y Jimena, ambos municipios en Cádiz. Más de 2.500 camiones siguen hoy a la espera de poder embarcar en el puerto de Algeciras, cuando además esta tarde podría quedar de nuevo cancelada toda conexión en el estrecho. La Fiscalía Superior de Andalucía archiva las denuncias de cribado de cáncer de mama al no haber indicio penal contra 5 altos cargos de la Junta, algunos de ellos aforados. Remite ahora el asunto a varias fiscalías provinciales para continuar con la investigación. El presidente del Gobierno ha anunciado que España prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años y la policía francesa está registrando hoy los locales de la red social estadounidense X y ha convocado a Elon Musk a comparecer ante la justicia el 20 de abril. Las víctimas del accidente de Adamuz pueden solicitar desde hoy hasta el 4 de mayo las ayudas aprobadas por el Gobierno y esta tarde comparece en el Congreso Óscar Puente para informar del siniestro en la provincia de Córdoba y también el de Rodalíes en Lleida, Barcelona. Enero destruye empleo, el mercado laboral ha perdido en Andalucía 41.500 afiliados y el paro ha aumentado en 8.000 personas. Es el peor enero de los últimos 14 años. El Consejo de Ministros va a aprobar hoy un decreto con la revalorización de las pensiones y otro que recoge diferentes medidas del llamado escudo social. Un hombre de 50 años ha fallecido en un incendio originado en su vivienda en Herrera, provincia de Sevilla. Su madre, de 80, ha resultado herida. Estados Unidos mantiene cerrada hasta el viernes la base militar de Morón en Sevilla tras el accidente de un avión en pista. Está desviando el tráfico militar a la base naval de Rota. Competencia ha multado con más de 20 millones de euros a Repsol y le prohíbe contratar con el sector público durante 6 meses. Optó la compañía por estrechar los márgenes en perjuicio de las estaciones de servicio independiente durante la crisis energética por la guerra de Ucrania. Y estamos también hoy en Barcelona. El rey Felipe preside la entrega de despachos a los 121 nuevos jueces de esta nueva promoción, un acto que comparte con la cúpula del Poder Judicial encabezada por su presidenta Isabel Perello. La mayoría de los nuevos jueces son mujeres jóvenes, la mayoría de los nuevos jueces son andaluces. Estamos ahora en la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. A partir de esta tarde en Andalucía, la borrasca Leonardo dejará precipitaciones fuertes y persistentes y viento más intenso. Esta tarde, las precipitaciones se generalizarán. Serán débiles y ocasionalmente moderadas, aunque a últimas horas de la tarde serán más intensas y se extenderán, con peligro importante ya a últimas horas por precipitación fuerte, con acumulados que pueden superar los 30 litros por metro cuadrado en una hora en Grazalema. Mañana se intensificarán las precipitaciones y serán persistentes en amplias zonas, especialmente en el entorno de Grazalema Estrecho y la Serranía de Ronda. El viento esta tarde será el oeste, con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes en litorales y zonas altas. Al final del día arreciarán los vientos en el litoral atlántico con rachas muy fuertes. Peligro importante por rachas que pueden superar los 100 km por hora en el estrecho y atención también a los 80 km por hora en zonas del oeste y sur de la comunidad. Las temperaturas hoy bajan ligeramente o se mantienen con máximo de 17 grados en Cádiz, 16 en Almería, Huelva, Málaga y Sevilla, 13 en Córdoba, 11 en Jaén y 9 en Granada. Es una información de AEMET. El carnaval de Cádiz está en tu móvil. Porque con la aplicación móvil de Canal Sur Radio puedes escucharlo estés donde estés. Todos los días, desde las 8 de la tarde, en directo, en el programa Carnaval Sur con Fernando Pérez y todo su equipo. Además, en nuestra aplicación móvil también tienes todos nuestros podcasts. Y por supuesto, en nuestra aplicación móvil tienes los programas que más te gustan y las emisiones en directo de todos nuestros canales. Descárgate ya nuestra aplicación móvil y disfruta de todo el Carnaval de Cádiz cuando quieras y donde quieras, en tu móvil. Estamos a esta hora en la localidad sevillana de La Campana, porque a esta hora en La Campana se está desarrollando un pleno extraordinario con un punto de interés, la moción de censura contra el alcalde, contra Manuel Fernández Oviedo. Presenta esa moción de censura Juntos por La Campana, una formación a la que pertenecía el alcalde hasta el pasado mes de diciembre, hasta hace prácticamente nada. En el pleno de La Campana está Javier Moreno. Javier, buenas tardes. Hola Nuria, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Has descrito perfectamente el escenario que se está debatiendo aquí en el pleno municipal. Después de las últimas elecciones ganó Manuel Fernández Oviedo, el actual o el todavía alcalde, con esa formación independiente, Juntos por La Campana, pero en diciembre se fue a las filas del Partido Socialista con otros dos concejales. El resto, los siete que quedan en Juntos por La Campana, que son mayoría absoluta, de censura que se está debatiendo en este momento. La nueva alcaldesa, si nada se tuerce, si la votación es como se espera, va a ser Dolores Veragua, que ya ha intervenido en este pleno, que ha dicho sentirse traicionada por su hasta hace muy poquito compañero de grupo, por Manuel Fernández. Ella va a ser la nueva alcaldesa cuando se termine la votación. Por tanto, va a haber cambio de alcalde por alcaldesa en esta pequeña localidad de habitantes a unos 50 kilómetros de Sevilla, una localidad, La Campana, de La Campana de Carmona, que, como digo, está viviendo afectación. Está el salón de plenos repleto, hay muchísimos vecinos, en torno a 70-80 vecinos que también se han querido dar cita para asistir al pleno, a las puertas del salón, donde no han podido entrar, y, como digo, donde se debate a esta hora esa moción de censura. En unos minutos la votación, los siete concejales de Juntos por La Campana le van a quitar la alcaldía a Manuel Fernández. Dolores Veragua será la nueva alcaldesa. Está ocurriendo en La Campana, en esa localidad sevillana, y a las puertas del Ministerio de Transportes en Madrid. Estamos viendo ya la protesta de la que les hemos hablado. Los sindicatos de Renfe y de Adif se concentran ante el Ministerio de Transporte exigiendo seguridad para los empleados, para los trabajadores de Renfe y de Adif, para los trabajadores ferroviarios en general y para el usuario. Esto ocurre, como se pueden ustedes imaginar, tras esos dos accidentes mortales y las numerosísimas incidencias que se están acumulando en las últimas fechas en el transporte ferroviario. En Huelva, sanitarios del Centro de Salud de Ayamonte se han concentrado a las puertas del recinto para reclamar protección durante su trabajo. Y es que en la madrugada de hoy, en la madrugada de este martes, un paciente ha amenazado al personal sanitario con un arma blanca. Consiguieron evitar la agresión porque las cuatro personas que estaban de guardia se refugiaron en una de las consultas. El agresor es un joven de 18 años con antecedentes psiquiátricos. Nos han contado que llegó muy nervioso a ese centro de salud. Jesús Cordobés es delegado del Sindicato Médico de Huelva y nos detallaba. Un paciente psiquiátrico que tiene todas las probabilidades que haya consumido alguna sustancia que lo haya provocado que estuviese más agresivo, ¿no? Se refugiaron en el interior de una de las consultas, es lo que ha ocurrido esta noche en Ayamonte. Y la Asociación Unificada de Guardias Civiles denuncia el deterioro de la doble valla de Ceuta con Marruecos, también de los espigones. Esto, dice esta asociación de la Guardia Civil, esto está haciendo que aumente el número de intentos de cruzar ilegalmente la valla. María José Pérez. Pues el último temporal ha provocado la caída de varios tramos en los más de 8 kilómetros de línea perimetral. Rachid Chibi es portavoz de la asociación AUG. Tiene una consecuencia directa. El control de la frontera recae casi exclusivamente sobre los guardias civiles, que se ven obligados a ampliarse a fondo en primera línea, afrontando un drama humanitario de enorme complejidad. Los inmigrantes consiguen trepar por ambas vallas, un vallado, por cierto, que se encuentra saturado de parches y reparaciones parciales. una realidad que no puede seguir siendo ignorada ni normalizada. Un auténtico drama humanitario que no solo se está cobrando vida en nuestras costas, sino también en nuestros montes, con la aparición de dos cadáveres en estos últimos días. AUGE se exige una reforma integral, real y urgente de todo el perímetro fronterizo y de los espigones. Interior construyó este perímetro fronterizo que separa Ceuta de Marruecos en los años 90. La Guardia Civil ha detenido en Guadix, en Granada, a un hombre acusado de violencia machista contra su pareja, víctima a la que agredió dentro de un vehículo en el que además llevaba droga. Está informando de ello a esta hora la Guardia Civil, 12 y 40 minutos del mediodía. Los operadores de transporte por carretera encaran el próximo carnaval con previsión de refuerzo ante el fuerte incremento de viajeros registrado tras el accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba. Miles de usuarios se han visto obligados a buscar alternativas al tren para desplazarse entre Madrid y Andalucía, especialmente hacia destinos como Cádiz y Huelva, entre los que destacan el autobús y el avión. Charo Jiménez, buenas tardes. Buenas tardes. Uno de los principales operadores afectados por este cambio de tendencia ha sido el grupo Socibus, que explota las líneas regulares nacionales y que conecta Madrid con las provincias de Córdoba, Sevilla, Huelva y Cádiz. Según ha informado la compañía, tras el accidente ferroviario, el número de viajeros se ha disparado hasta rozar los 30.000 pasajeros solo en enero, frente a los 12.000 del mismo mes del año pasado, lo que supone un incremento del 143%. Este aumento de la demanda ha obligado a la empresa a multiplicar el número de autobuses de refuerzo y a ampliar los horarios de las taquillas y atención al cliente para poder atender el mayor flujo de usuarios. Estamos a la espera de poder ofrecerles desde la sede del 112 Andalucía la comparecencia posterior a esa reunión hoy del Comité Asesor de Emergencias de la Junta ante la previsión del fenómeno adverso de lluvia y viento, fortísima lluvia e intenso viento como consecuencia de la borrasca Leonardo. Estamos también a la espera de poder ofrecerles, en este caso en el Palacio de la Moncloa, la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En el Consejo de Ministros hoy, según lo avanzado ya, el Gobierno ha aprobado un decreto para hacer posible la revalorización de las pensiones y otro decreto en el que esté recogido un número considerable de medidas del llamado escudo social. A esta hora estamos escuchando al ministro y portavoz de Sumar, a Ernest Urtasun. Hemos llegado a un acuerdo en el seno del gobierno entre Sumar y el Partido Socialista para volver a llevar las medidas y por lo tanto seguir protegiendo a esas 60.000 familias que podían ser susceptibles de ser desahuciadas si caía esta medida, más el bono eléctrico, más todas las cuestiones del escudo y también las pensiones. Tengo que decirles que en las últimas horas ha habido presiones para que el gobierno llevara la medida de los desahucios en un decreto separado de todo el resto, algo que era absolutamente inaceptable para nosotros, porque de ninguna manera nosotros íbamos a aceptar o a facilitarle el trabajo a la derecha para que tumbara una medida que, insisto, es fundamental para proteger a las familias vulnerables de nuestro país. Y finalmente, después de una negociación intensa entre el Sumar y el Partido Socialista, pues hemos alcanzado el acuerdo para que el escudo social se presente con la moratoria de desahucios en un decreto de forma conjunta. Y por lo tanto, ahora yo lo que quiero decir es que la derecha ya no tiene excusas, vamos a volver a traer las pensiones en un decreto, otro decreto con el escudo social, incluida la moratoria antidesahucios, y por lo tanto ahora ya nadie tiene excusa para no votarle. Por lo tanto, queremos hacer una apelación a que todo el mundo vote y del visto bueno tanto la revalorización de las pensiones como el escudo social. Entiendo que a Sumar le parece bien el acuerdo alcanzado entre el PNV y el Partido Socialista para, de alguna manera, proteger a pequeños propietarios, y también quería preguntarle por esto, porque precisamente también Podemos ha sido muy crítico y Junts lo califica de parche. ¿Esto lo van a poder sacar? Mire, nosotros lo que hemos hecho es volver a traer el grueso de las medidas. Hay en el escudo antidesahucios dos ajustes. Uno es que las personas desahuciadas tendrán un acceso preferente a una vivienda social, y el otro, es verdad, aquellos propietarios que tienen una vivienda en alquiler, una sola vivienda en alquiler, no se les va a aplicar la medida, que tengo que decir que es una muy pequeña parte del mercado inmobiliario, y por lo tanto el grueso de la medida y la protección a esas familias se mantiene. Quiero dejarlo muy claro esto, el grueso de la medida y de la protección de las 60.000 familias se mantiene, que era nuestro objetivo político, ¿no? Y por lo tanto esto es lo que vamos a hacer ahora, pero allí quiero insistir que era muy importante que esa medida no se desgajara del resto del escudo social. Eso era fundamental. Las presiones que ha habido en las últimas horas era para que esa medida se desgajara del escudo social para facilitarle a la derecha aprobar el escudo social sin la moratoria de desahucios. Y eso era algo que nosotros no estábamos dispuestos a aceptar. Por lo tanto, vuelve al Congreso el escudo social junto y con el grueso de las medidas, ¿no? Y por lo tanto, ahora le toca a los grupos, desde luego, no fallarle a los ciudadanos de nuestro país. Yo quería insistir, ¿les consta que el acuerdo con el PNV le puede ser suficiente a Junts? Y a quien desde luego no le es suficiente es a Podemos, que ha dicho su secretaria general que le producía un asco absoluto ese acuerdo y se necesitan a los dos grupos para la convalidación. El gobierno vuelve a traer las medidas al Congreso, que era nuestro objetivo político, y ahora espero que no falte ni un solo voto, ni para las pensiones, ni para el escudo social, ni para el mantenimiento de la moratoria antidesahucios, que, insisto, viene conjuntamente dentro del escudo social, y eso era un objetivo político muy importante para nosotros. Por lo tanto, ahora, una vez más, espero que los grupos parlamentarios dejen al lado las políticas de partido, dejen al lado la politiquería y piensen en las medidas que tenemos que adoptar. Por lo tanto, esto es lo que es la petición que yo quiero hacer a todo el conjunto de los grupos parlamentarios hoy. Yo también quería preguntar por otro tema de las redes sociales, el anuncio que ha hecho el presidente del Gobierno para prohibirlas a menores de 16 años. Si eso estaba consensuado, que el anuncio lo iba a hacer Sánchez, o si ha habido o está habiendo malestar por parte de Sumar al ser competencia el tema, como ha dicho el propio Ministerio de Serarrego, más bien de Sumar. Mira, en esto quiero ser prudente, acabamos de conocer la propuesta y por lo tanto vamos a dejar que el Ministerio de Infancia la estudie y en función de eso nos pronunciaremos. Ministro, no es una propuesta nueva, esto lleva 2 años en trámite parlamentario, entonces no sé si es, piensan que es igual un momento un más relato del Partido Socialista, porque al final esto ya está en el Congreso. Yo prefiero ser serio con estas cosas, déjenos que veamos la medida y nos pronunciaremos. 12:46 minutos del mediodía, las palabras del ministro Ernest Urtasun, ministro de Cultura, que es también portavoz de Sumar. Hay más asuntos de interés, se lo contamos hoy. Se está desarrollando la comisión de investigación en el Congreso, comisión de investigación en torno al apagón de abril del año pasado, el gran apagón. La red ferroviaria española no está colapsada, es lo que ha señalado el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, que comparece en esta comisión. La red no está colapsada, es segura y los trabajadores de la compañía trabajan para ese fin. Se está desarrollando esta mañana, como decimos, esa comisión de investigación que sigue Ausi Contreras. Sí, Nuria, una comisión que acaba de terminar hace apenas unos minutos, según el responsable de la red ferroviaria española. Su seguridad está reconocida con datos y su objetivo actual es trabajar para revertir la sensación de inseguridad de los ciudadanos debido a los accidentes ocurridos en Adamuz y Lleida. En la comparecencia, la senadora del PP, Elena Castillo, ha afirmado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, debería dimitir, instando al compareciente Marco de la Peña a hacerlo también, ya que lo que está en juego es la seguridad de las personas y de las infraestructuras críticas del Estado, a lo que ha defendido que la red de Adif es robusta y fiable. Los sucesos que ahora nos están embargando a todos pueden afectar a los ciudadanos en esa percepción, pero me remito que trabajaremos día a día para revertir esa actual sensación de inseguridad que ahora parece que flota en todo lo que significa cuando se nombra la palabra Adif. Respecto del gran apagón de abril del pasado año, Pedro Marco de la Peña ha afirmado que se activaron los protocolos, que todo funcionó y que se dio cobertura a las 30.000 personas que pasaron la noche en las estaciones de Renfe y que fue una situación que desde Adif no se pudo prever. Ese gran apagón, que casi gran apagón del pasado mes de abril, el 28 de abril del año pasado, que prácticamente se nos ha olvidado. 12:48 minutos del mediodía. Estamos escuchando ya al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ha sido quien ha presidido la reunión hoy del Comité Asesor de Emergencias ante la borrasca Leonardo, que nos va a dejar avisos naranja y rojo en buena parte de Andalucía. Va a ser rojo, fíjense, en Grazalema, en Jimena, en Cádiz, pero también en la comarca de Ronda, en la provincia de Málaga. Sostenibilidad, más allá del director de emergencia, el delegado de la Junta de Andalucía en Sevilla, en definitiva, una parte importantísima de este gobierno. Bueno, acaba de terminar la reunión hace tan solo unos minutos, la reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencia de Riesgos, por riesgo, perdón, de inundaciones en nuestra tierra, en Andalucía. Una reunión que se ha convocado, tengo que decir que de urgencia, ante el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, sobre la llegada de un fenómeno meteorológico adverso a nuestra tierra. Un fenómeno que podría descargar lluvias que serían de carácter intensas, muy intensas y constantes, con un importante además riesgo de inundaciones en distintos puntos de nuestra comunidad autónoma.